Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8:02 a.m. en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos. Esta mañana estamos ya con ustedes, la mañana del jueves 25 de julio, para llevarles la programación especial de esta mañana a través de la emisora de la familia. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En esta forma estamos iniciando el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. 8:05 a.m, estamos poniendo a la orden nuestra página web www.radiotgd.com. Sus llamadas al 7761-4235, sus mensajes de texto a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para todos nuestros buenos amigos que esta mañana están en sintonía de la emisora de la familia. Te dedicaré todas mis canciones, porque tú me inspiras todititas mis ganas y emociones. Eres la más grande en mis bendiciones, como un angelito que se llevara mis preocupaciones. Porque todas dicen, tú eres la que me llena de ilusiones. Como cuando salen los arcoíris, se va la tormenta, todo se hace colores y sonríes. Quiero ver tu sonrisa de colores, como una ventanita al cielo, como un mechón. Admiradores. 8 de la mañana con 9 minutos en la emisora de la familia y naturalmente pues estamos ya en los últimos días del mes de julio. Bueno, pues hoy nos quedan unos días todavía porque el mes finaliza el miércoles 31 de este mes de julio. Hoy estamos jueves 25 y en este mes de julio, antes de que se despida de nosotros, vamos a enviar cordiales y sinceros saludos a los virtuosos del sonido, ya que en Guatemala se celebra en el mes de julio el Día del Músico. Muchos músicos que se han enriquecido y han transformado las melodías de nuestra Guatemala, los vamos a recordar a través de este espacio Remembranzas de Jerem. Pues cada 8 de julio en Guatemala se conmemora el Día del Músico como un reconocimiento a los grandes compositores de la historia musical en Guatemala. Esto pues cada 8 de julio. Aquí en Quetzaltenango hace muchísimos años se celebraba con mucha alegría el Día del Marimbista Quetzalteco. Y esto se celebraba precisamente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús San Nicolás. El Sagrado Corazón, que es precisamente el patrono de los músicos en Guatemala. Ya pues hace muchísimos años las personas de la tercera edad recuerdan que había una asociación de marimbistas quetzaltecos, que una noche en la semana, durante un mes, venían a darnos un concierto de marimba en vivo aquí en los estudios de la emisora de la familia. Luego el mero día, pues, que se conmemora el Día del Marimbista Quetzalteco, traían de la capital de Guatemala a la orquesta, que también llevó mucha alegría para todos ustedes. Naturalmente, pues, en esta mañana los vamos a recordar, la orquesta de Guillermo Rojas, otros conjuntos como la Marimba Orquesta Gallito, Maderas que Cantan, Maderas de mi Tierra y tantas melodías que vinieron aquí a alegrar la parroquia del Sagrado Corazón, patrono de los marimbistas, pues con conciertos especiales en honor al marimbista quetzalteco. Esto ahora ha quedado precisamente solamente en el recuerdo de aquellas personas, de aquellos marimbistas que con mucho entusiasmo celebraban el Día del Músico, el Día del Marimbista Quetzalteco, con conjuntos de la capital de Guatemala en el atrio de la parroquia de San Nicolás. Pues ahora vamos a platicar algunos datos del Día del Virtuoso, dice, del sonido en Guatemala. Continuamos ahora con la parte musical. Al amanecer, las luces del día ya no encontrarán tu voz que reía. Te vimos ayer, mi voz lo sabía. Que no habría más que tu despedida. Tomaste el riesgo de ayudar, aunque conocías todo lo incierto y el dolor y el temor, pero el amor te conducía. Pero aquel lugar no te protegía. aunque mintiendo aquel charlatán lo presumía. Ya no escucharán tu voz que pidió una mascarilla. ¿Cuántos llorarán al médico fiel que ofrendó su vida? Al amanecer las luces del día no alumbran igual tu casa sombría. Cuando en invierno intente borrar tanta desdicha, todo tu esfuerzo quedará, dolerá, luchará contra el olvido. Al amanecer las luces del día no alumbran igual tu casa sombría. Maranuna, maranuna, maranuna. Ocho de la mañana con 16 minutos en la emisora de La Familia, presentando Remembranzas TGD. Bueno, esta mañana, como les comentaba, pues estamos por acá recordando el Día del Músico en Guatemala. Esto es, pues, es precisamente oficialmente en la capital el día 8 de julio. Y antes de que este mes se vaya y nos vaya a despedir, no queremos dejar al margen la celebración del Día del Músico en Guatemala. Se conmemora en nuestro país el Día del Músico como un reconocimiento a los grandes compositores de la historia en Guatemala. Pues cada 2 de julio de 1813 se recuerda esta fecha. Según el cronista Miguel Ángel Álvarez, el 2 de julio de 1813 se llegó a fundar la Sociedad Filarmónica de Guatemala, en el cual el compositor Eulalio Samayoa fue importante para esta creación. 100 años después, por motivo del centenario de la fundación, se estableció la fiesta llamada de los músicos en la Iglesia de la Merced. Actualmente se presenta en el Templo de la Recolección, una actividad importante, el Día del Músico Guatemalteco. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza por el parquecito Paco Pérez, y le vamos a complacer con la selección que él ha solicitado en el programa de esta mañana. Y que sean toditas

El grupo Brandly nos ha interpretado Susana. A través de la estación de la familia y en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, pues estamos recordando que en el mes de julio se celebra el Día del Músico en Guatemala. Una celebración muy propia en nuestro país, en donde se unen los músicos, las orquestas, los coros, filarmónicas, pues esta fiesta es un aporte que al criterio del guatemalteco debería ser declarada patrimonio de la nación. En años anteriores, pues se celebraba con una solemne Eucaristía al mediodía. Se oficia una misa solemne amenizada por la Filarmónica de Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional, Coro de la USAC y Marimba Nacional de Conciertos. Esto siempre ha sido en la parroquia de La Recolección, Tercera Avenida y Tercera Calle, Zona 1, en la capital de Guatemala. El Día del Músico, 8 de julio. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas de Edith. Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. Esto se llama Me da mucho la pena, con la participación de Aristides Paz a través de Remembranzas TGD, y platicando algunos datos importantes de la celebración del Día del Músico en Guatemala, una celebración muy propia de nuestro país, en donde se unen los músicos, las orquestas, filarmónicas y también las marimbas. Pues la historia musical de nuestra Guatemala ha tenido grandes y notables exponentes, desde el maestro Rafael Álvarez Ovalle, Germán Alcántara, Mariano Valverde, hasta llegar a los magníficos conceptos más actuales y creaciones de Joaquín Orellana, la voz de Mario Chang, las raíces folclóricas de Terracota o la evolución musical de Alush Nahual. En esta ocasión es precisa la idea de reconocer el impulso, la creatividad y brindarle un reconocimiento a todos nuestros valores musicales, pues así lo comentan muchos guatemaltecos, porque sin la música y sin nuestros compositores, ya se podrían ustedes imaginar cómo sería Guatemala. Y es por eso que esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, estamos saludando a todos los músicos y también a los compositores, a los maestros que interpretan nuestro instrumento nacional, también aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Estamos saludando esta mañana a don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la zona 8 de Quetzaltenango. Y también un saludo, dice, para don Rubencito Castro, don Carlos Humberto Robles, doña Amandita Palacios, y también para don Alfredito Godínez, que nos está sintonizando esta mañana a través de Remembranzas TGD. Desde la cumbre de Alaska hasta el final de la cuesta, al contemplar la distancia y entregar el alma, caray lo que encuentra. A la derecha está Toto, prócer ciudad de Atanasio, con su montón de ranchitos, parajes bonitos que saben a fiesta. Y justo al pie de la cuesta encuentras cuatro caminos, y entre aroma de pino, aroma de fruta, ciudad San Cristóbal, y un poco más allá llegamos a Salcajá. Allí, querido paisano, detén tu camino total, ya estamos en Xela. Quetzaltenango es mi tierra, cuna del hermoso son, donde surgió la marimba, vegetal sonoro que canta y se cimbra. Y cuando llegues allá, escucha lo que te digo, sabrás que esta tierra hermosa es bella como una flor. Y si una noche de luna escuchas esta canción, recuerda por siempre, amigo, a un chivo de corazón. Bueno, hemos escuchado esto que se llama La Cumbre de Alaska, interpretada por Chepe Lepe, y también para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca. A través del programa de esta mañana, pues en esta ocasión es preciso reconocer el impulso, la creatividad y el reconocimiento a todos los valores musicales de Guatemala. A escala mundial, el Día del Músico se celebra cada 22 de noviembre y es precisamente dedicada a la patrona Santa Cecilia. Y en esta ocasión en Guatemala, el patrono es el Sagrado Corazón de Jesús y se celebra el Día del Músico cada 8 de julio. En esta ocasión y a través del programa de esta mañana, vamos a hacer una breve reseña de algunos de los compositores destacados de Guatemala, cuya música han cantado varias generaciones, como también interpretado. Y cómo nos gustaría tener una lista también de nuestros compositores quetzaltecos, como en el caso de Domingo Betancourt. Pero ya en otras ocasiones hemos pedido a los integrantes, a los compositores, a los directores de marimbas que nos envíen precisamente su material de vida artística. Porque alguien en una oportunidad nos decía, ¿por qué solo platican ustedes de los compositores de Guatemala y no platican de los